Estamos listos para encarar otro estudio, para aprender tantas cosas, pues las necesitamos para nuestro buen andar en tu presencia. Te agradecemos por el privilegio de estar aquí juntos, comenzando la semana, estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer una pregunta y lo que les voy a decir ahora, anoten, please, en su bosquejo, porque estos textos no están allí. Siempre se hace algo, no fue deliberado, fue porque yo simplemente no me di cuenta. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Cómo se llamaban los cristianos antes de llamarse cristianos? Aquí una hermana dice de los del camino. A esa gente del camino. Y usted dice, ¿qué? Nunca escuché de una denominación así, sin embargo usted pertenece a los del camino. Le voy a dar los textos ahora, anoten, que se llaman los del camino, y luego vamos a ver esos textos. Vamos a comenzar por ahí. Hechos 9, 1 y 2, 18, 26, 19, 9 y 23, 22, 4 y 24, 14 y... Bueno, vamos a hacer algo mucho mejor que eso. Yo sabía que iba a pasar eso. Bueno, vamos a Hechos capítulo 9 directamente y así poco a poco ustedes irán anotando. No se preocupen, no voy a ir rápido, así que porque no podemos, porque simplemente yo también estoy buscando el texto en la Biblia. Lo voy a leer porque como estamos radiodifundiendo en forma simultánea, los radioescuchas tienen que escuchar. 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Ven ustedes? Se llamaban los del camino. Era el nombre de los cristianos antes de llamarse cristianos. Vamos ahora a Hechos 18, versículo 26. Y vamos a ver si allí hay otra referencia a los del camino. 18, versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Ahora ven ustedes que aquí camino es con minúscula, porque se agrega de Dios. Esa es la razón. ¿Notaron? Usen mucho el coco. 19:9. Vamos a leer el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, con mayúscula de nuevo, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No se preocupe, no era ningún tirano político, ¿no? Así es el apellido de él. Ustedes saben que hay apellido Verdugo. Yo no quisiera tener ese apellido, pero hay Verdugo. Pero es simplemente apellido, coincidencia, ¿no? Vamos ahora a otro texto que está en Hechos 22:14 y versículo 22. 14 y 22 del capítulo 22. Capítulo 22, versículo 14 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Y dónde está el camino aquí? Bueno, no importa, vamos al versículo 22. ¿Versículo 4? Entonces, ¿cómo yo tengo 14? ¿Quién me metió esto aquí? A ver, versículo 4, me dijo el hermano. Perseguía yo este camino de nuevo hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así que anoten esto que, gracias hermano por ayudarme. Ustedes son muy inteligentes, yo nunca tenía gente tan inteligente. A ver, 22. Ahora, tampoco ustedes tuvieron. Qué bueno. 22. ¿Qué dijo usted? Versículo 22. No. 24. ¿Qué dije yo? 22. 20. Wait a minute. Nosotros leímos a 24. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Aquí de nuevo se me escapó el camino. Pero no importa, vamos al versículo, capítulo 24, versículo 22. A ver, es 24, 22. 24, 22 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Bueno, esto todo les di solamente para probar que los cristianos realmente se llamaban así. La primera vez que ellos se llamaron cristianos fue en Hechos 11:26. Hechos 11 dice: por primera vez, y dice Lucas, quien escribió esto, que allí fue la primera vez que a los cristianos, o a los del camino, se los llamó cristianos. Capítulo 11, versículo 26. Y dice esto: y se congregaron allí todo un año, esto es en Antioquía, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó, que eran los cristianos, cristianos por primera vez en Antioquía. Así que no fue en Paraguay. Sí, se los llamó cristianos. Bueno, eso era necesario que supiéramos, porque hay tantas denominaciones y tantos diferentes grupos, y a veces nosotros no entendemos de dónde viene el asunto y por qué. Ahora, ¿por qué creen ustedes se los llamó cristianos? Y, oh, antes de eso, ¿por qué se los llamó del camino? Si ustedes buscan en una concordancia, encontrarán que Jesús usó mucho, mucho la enseñanza usando la palabra camino o sus derivados. Y ciertamente, ¿qué nos sugiere el camino? El camino nos sugiere llegar a cierto punto. Toma tal camino o tal carretera, hablamos hoy, o ruta o lo que fuera, siempre es camino para llegar a tal parte. Entonces, los cristianos lo que quieren es llegar al cielo un día. Y el camino, Jesús dijo: yo soy el camino. Y como Él dijo que Él era el camino, era natural que muchos captaran, dijeron: bueno, Él dice que Él es el camino. No es que es un camino por donde uno pisa y camina, sino que el camino le lleva a uno a donde uno quiere llegar. Y el que quiere llegar al cielo, el único camino es siempre Jesucristo. De ahí viene el asunto. Ahora, ¿cómo llama la Biblia a quienes tienen el deber de estar en la directiva de la congregación? Porque hoy estamos hablando sobre la iglesia cristiana. Oigan bien, levanten sus antenas. La iglesia cristiana no tiene jerarquía. La auténtica iglesia cristiana no tiene jerarquía. Yo no soy superior a ustedes, y ustedes lógicamente no son inferiores a mí. Apenas somos hermanos en la fe, es todo. Tenemos diferentes actividades, responsabilidades, eso sí. Tal vez yo tengo una responsabilidad mucho mayor y estoy mejor preparado que muchos de ustedes, pero eso no significa que yo tengo un grado superior a ustedes. Tengo mayor responsabilidad, eso sí. Por ejemplo, Dios no les va a pedir a ustedes cuenta de lo que ustedes enseñaron, porque ustedes no enseñan. Ustedes están recibiendo enseñanza. A mí sí me va a pedir cuenta. A ustedes le va a pedir cuenta de otra cosa. Si ustedes no están ofrendando, ni diezmando, ni nada de eso, Dios le va a pedir cuenta. Y me ven muy flaco y yo no como bien porque no tengo dinero para comprar comida. Entonces, hoy me dijo una hermana, dice: ¿qué hago? Yo, bueno, no sé si para al dar la ofrenda y los diezmos hay que poner el nombre o no. Digo, es cosa suya. Nosotros aquí no seguimos a nadie, paso por paso, si ofrenda o no, si da diezmo o no. Si usted no da, usted es ladrón y arréglese con su víctima, a quien usted roba. Y yo no tengo ningún problema con eso. Es decir, yo nunca voy a hacer eso. Me pareció siempre que era incorrecto. Si usted quiere poner su nombre, bien. Ah, pero ustedes no llevan una lista del que diezma, no. No, no llevamos. Lo único que llevamos la lista es de cuánto entró cada domingo, es todo. Ahora, yo me doy cuenta que entra mucho menos de lo que debería de entrar. ¿Pero qué quieren que haga? Que pare a todos allí y traiga unos 3-4 fornidos hombres y diga, sáquele la billetera a cada uno y saque tanto. No, nunca vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque para mí el ofrendar, el diezmar y todo es un privilegio. Es un gran privilegio, una gran oportunidad para tomar parte en la obra del Señor. Pero ustedes, nadie está obligado. Cada uno da si quiere, si no quiere no da. Es que ustedes están haciendo eso. Así que los que no dan, no dan porque no quieren. No, usted me diga, yo no doy porque no tengo. Mire, deje de comer, venga acá, le damos gratis mango para 2-3 días. Usted se puede acostar allí debajo de esa planta, dormir como algunos duermen con la boca abierta. Y el cónyuge está pateando por estar roncando, el mango va a caer en la boca, usted no tiene ni que levantarse. Usted lo mastica y ya está. No necesita gastar gas ni nada para cocinar algo, nada. Dios provee todo. Así que no se preocupe por eso. Y le doy gratis todo lo que quieren, lo que alcanzan meter en la bolsa. Y el dinero que va a gastar para la comida, déjenlo en la ofrenda. Bueno, seguimos. La iglesia, vean, 1 Corintios 12, 27 y 28. Vamos a 1 Corintios 12, 27 y 28. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Bien, y la primera parte del versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores. Es decir, cuando dice procurar no es, Señor, yo quiero que tú me des tal don, no. Lo que está diciendo aquí, usted ya tiene el don. Por eso, el contexto de esto, Pablo compara el cuerpo nuestro cuerpo, con la iglesia, que también es cuerpo, cuya cabeza es Cristo mismo. Ahora, en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros. Imagínense ustedes que el dedo diga, yo quiero ser oreja. Bueno, ¿cómo hacemos de este dedo oreja? Por sí, porque es más visible, pero también puede ser fea la oreja. Así que... oigan lo que dicen los versículos anteriores, versículo 14, por ejemplo, del mismo 12. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿te imaginas el grande el ojo que sería? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios colocó a cada uno de ustedes aquí en la iglesia donde Él quiso. Ahora, en el cuerpo a veces hay miembros atrofiados. ¿Qué quiere decir eso? Que no funcionan, miembros que no funcionan. Por ejemplo, supongamos que se le descomponga un dedo y ya esté allí, pero no desempeña ninguna función, pero está allí. Bueno, es un miembro. Yo hasta pienso que podemos comparar eso con esos miembros así ortopédicos. Dicen que una vez un muchacho se casó con una chica muy linda. Ah, ya va otra vez, dirá usted. No, eso es verdad. Y después se fue de luna de miel y ella comenzó a sacar lo que no era de ella. Sacó un brazo, puso sobre la mesa de luz. Sacó un ojo, puso sobre la mesa de luz. Sacó una pierna, puso sobre la mesa de luz. Y comenzó a sacar cada cosa. Sacó la peluca y no tenía ya pelo. También puso allí. Entonces el muchacho miró y dijo, no sé con qué quedar, si lo que está sobre la mesa de luz o con lo que está en la cama. Porque había mucho más sobre la mesa de luz. Hay muchas iglesias así, que son de la misma manera. Tienen muchos miembros al ver así. Pero muchos de ellos son postizos, miembros postizos que no sirven, no reciben, no circula la sangre ni nada de eso. Y bueno, naturalmente si una iglesia tiene de estos, no va a funcionar. Pero eso sí, vamos ahora rápidamente a la lista que Pablo presenta aquí en los versículos 28, 29 y hasta el 30, pero sobre todo el 28. Él menciona Primero dice que primeramente el Señor puso a unos apóstoles. Ahora, ¿dónde están los apóstoles acá en la iglesia nuestra? Ya ustedes saben que esto no es necesario, por eso Él usa primeramente. Hay cosas que en un edificio se pone primero. Pregúntele a don Gregorio, que tanto construye edificios. Él nos va a decir, bueno, comenzamos con el techo. No, se comienza con los cimientos. Y cuando se llega al techo, no se vuelve a poner los cimientos, allá arriba. Cada cosa tiene su lugar. La iglesia comenzó y en su comienzo hubo necesidad de apóstoles. Pero los apóstoles tenían una función muy especial y algunos aspectos muy llamativos. Por ejemplo, vayan a Mateo 10, 1 al 4. Mateo 10, 1 al 4, vamos a leer. Ustedes tienen las citas allí, así que si después quieren hacer su estudio y criticar lo que yo les estoy enseñando y decirme que es herejía, tienen toda la oportunidad de hacerlo. Voy a leer Mateo 10, desde el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este texto abre una gran respuesta a un montón de preguntas. ¿Tenemos hoy nosotros esta autoridad? ¿Podemos nosotros hacer esto? La respuesta es muy clara. Si usted nació hace 2000 años y ha sido invitado por el Señor Jesús para ser su apóstol, no se preocupe, haga todo esto, es para usted. Pero si usted nació, digamos, cuando ya pasaron 100 años, digamos 1900 años, si hace 1900 años que usted nació, usted no sirve para apóstol, porque usted ya tenía que ser una persona mayor, lo suficientemente mayor para entender el llamamiento de Jesús. Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Aquí están el grupo de los 12. Por eso, cuando volvemos otra vez a 1 Corintios 12, encontramos que todos eran los apóstoles escogidos directamente por el Señor. Le habían conocido durante su ministerio. Bueno, a estos apóstoles se refiere Pablo cuando dice en 1 Corintios 12, 28 que primero los apóstoles. Así que noten bien, estos eran, una vez escogidos, 12 en total, nunca más fueron escogidos, nunca más aparecieron. Sí, la iglesia mormona dice que ellos tienen los apóstoles, la iglesia universal dice que ellos tienen apóstoles, la iglesia solo Jesús dice que ellos tienen, dice ustedes no tienen la verdadera iglesia, pero ustedes no tienen los apóstoles, nosotros tenemos los 12 apóstoles. Y yo ya les dije, siempre cuando le digan eso, pregúntele cuántos años tiene el mayor de ellos. No, es viejito, tiene 90 años, le falta 1900. Tiene que tener 2000 por lo menos. Por lo menos, porque eso ustedes ya les dije muchas veces eso. Sigamos con el segundo grupo, profetas. ¿Quiénes eran los profetas? También hay iglesia que dice, nosotros tenemos profetas y profetisas. Y la profetisa se levanta y comienza a hablar. Y todos se escuchan y dicen, amén, aleluya. Y está mintiendo, inventando. Bueno, ¿quiénes son los profetas en el Nuevo Testamento? Bueno, un profeta es un mensajero, uno que lleva un mensaje. En ese sentido, todo cristiano es un profeta. Pero hubo profetas en el Antiguo Testamento, ¿y saben cuándo terminaron los profetas del estilo del Antiguo Testamento? Con Juan el Bautista. No es que él era de la denominación bautista, él era mucho mejor que los bautistas, así que no se preocupen por eso. Tampoco era presbiteriano, tampoco hermanos libres, tampoco metodista, tampoco la Alianza Cristiana Misionera, menos pentecostal, nada de eso era él. Bueno, entonces, ¿quiénes son los profetas? Si Juan el Bautista era el último, ¿quiénes vinieron después? Muy bien. Hechos capítulo 15, versículo ¿Qué dije yo? No, no, pero sí, sí, Hechos 15:32, vamos a ver. Pero vamos a leer primero en el capítulo 15:32. A ver qué dice allí. Ok. Hechos 15:32. Voy a leer para que todos puedan escuchar bien y entender también. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Notaron lo que dice aquí? Ellos también eran profetas y ellos consolaron, animaron, etc. Hicieron lo que desde el punto de vista bíblico, neotestamentario, son los profetas. Esto naturalmente no aparece entre los profetas, aunque los profetas del Antiguo Testamento también tenían la misión, no solamente, algunos dicen que los profetas solamente predecían cosas futuras. No, no, no, no necesariamente. Muchas veces no era solo esto. Vayan ahora a 1 Corintios 14 y vean el versículo, y anoten este texto allí cerca de Hechos que recién les di, que no está. Dice así: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Versículo 4, 14, 4. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, ¿qué otro nombre ustedes darían al profeta neotestamentario hoy? El que predica. Sea el pastor, sea el anciano de la iglesia, sea un diácono, sea el que está al frente, está consolando, edificando, enseñando. Depende. El predicador generalmente sabe qué es lo que más se necesita. Por lo menos yo tengo la idea, aquí en nuestro caso la iglesia creció muy rápido numéricamente, que es necesario establecer bien la sana doctrina. Eso es muy necesario. Primero tenemos que aprender nosotros, los que especialmente los nuevos que nunca fueron a ninguna iglesia, y otros que hay que inmunizarlos. Es muy difícil este trabajo, porque vienen de otras iglesias que le enseñaron cualquier cosa, y trate usted de enderezar un hierro que cuando se calentó al rojo lo hicieron torcido, y ahora usted, sin calentarlo en un yunque, sin golpearlo, trata de enderezar. No lo va a hacer nunca. Así que es muy difícil corregir cuando uno ya aprendió mal. Y hay muchos que lo hacen así. Versículo, entonces nosotros leímos en 1 Corintios, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y luego, el 4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza de nuevo, edifica a la iglesia. Entonces, profetizar es exponer la palabra de Dios, porque un profeta era un mensajero de Dios. Dios le inspiraba, él recibía el mensaje, iba y hablaba a quien Dios le mandaba que hablara, y él lo hacía. Así que hoy, ¿quiénes son los profetas? Aquellos que llevan las buenas nuevas. En tercer lugar están los maestros. Bueno, ellos tienen el don de enseñar. Díganme, ¿ustedes tuvieron algún maestro en su vida, tal vez cuando chicos en la escuela incluso, que le querían mucho porque aprendían mucho de él? La mayoría recuerda a alguien. Es un don, aún en la vida secular. Hay mucha gente que sabe mucho, pero no puede comunicar esos conocimientos a otro, porque enseñar es eso, comunicar nuevas enseñanzas a otros. Y no todos tienen el don de hacer eso. Ellos quieren enseñar, pero se confunden, ahí se meten en problema y saben pero no saben comunicar a otros. Yo una vez tuve la oportunidad de conocer al autor de uno de los libros que nosotros tenemos, que yo tuve justamente la oportunidad de traducirlo al español. Es el libro, explicación del libro de Apocalipsis, algunos de ustedes lo conocen. Yo llegué a conocer, pero yo dije, este hombre escribió varios libros, todos ellos de buen volumen, gruesos. Y yo vi algunos libros, mal que mal los leí, pero ese lo leí todo porque, claro está, tuve que traducir palabra por palabra. Y dije, yo quiero ver a este hombre, quiero escucharlo. Y un día me tocó escucharlo. Lo encontré. Él habló más o menos 2 horas cuando yo lo escuché. El tiempo no importa, pero hay mucha diferencia entre leer sus libros y escucharlo. Es mucho mejor escritor que expositor. Es un don. Él tiene el don de escribir, no el don de hablar. Y es lo que Dios hace. Él equilibra. ¿Por qué piensan ustedes hay tanta gente, habiendo tanto peligro, que se dan de policías? Es decir, son policías. Yo digo, ¿cómo es posible? A tantos policías maten, siempre hay policías. Bueno, Dios hace que se equilibre la cosa, que haya suficientes muchachos que quieran ser policías. Y hay muchos que arriesgan su vida, y lo son. Bueno, con más razón en la iglesia, si en la sociedad ocurre esto. Dios permite que hayan personas que desempeñen diferentes funciones. En nuestro caso, yo sospecho que muchas personas tienen el don, pero nunca se me acercan diciendo, a mí me gustaría hacer tal cosa. Muy pocos son los que trabajan y no puede ser que no haya más. Algunos trabajan así, silenciosamente. Hay un caballero, yo ni siquiera sé quién es, me lo van a tener que presentar, muchacho joven, que hace trabajos en el Palacio de Justicia. Y días pasados me entregaron 2 contraseñas del urgente donde aparece yo recibí al señor, etc. Ayer llegaron creo que 10 más o algo por el estilo de esas contraseñas. 12 personas él ya alcanzó para el señor con solamente entregar el urgente. Yo sé que hay otros que hacen algo así, pero son muy pocos. Pero es la primera vez que yo comienzo a recibir respuesta. Es el don. Ahora, para hacer ese trabajo hay que portarse bien, porque si él se porta mal con sus compañeros de trabajo allí, difícilmente alguien va a entregar esa nota. Ese es el problema quizás de muchos de nosotros, ¿verdad? Maestros. Ahora, vamos a leer algunos textos sobre maestros. Hechos 8, 30 al 37. Hechos capítulo 8, 30 al 37. Y aquí dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, que es el alumno aquí, dijo a Felipe, este es el maestro: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, el alumno: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cómo sabemos que Felipe era buen maestro? Díganme. No importa si dicen mal. Dice el hermano que hizo entender el mensaje. Ahí está. Cuando los alumnos aprenden es porque el maestro es bueno. Cuando los alumnos no aprenden, el maestro no sirve. Así de sencillo. Y notable lo que dice aquí, no vamos a ir a detalle, pues ustedes mismos pueden elaborar su mensaje sobre esto, pero este caballero Felipe, poco a poco le estuvo hablando. Claro que el viaje habrá sido bastante largo hasta que ellos llegaron al lugar donde había agua, porque tenía que decirle muchas cosas acerca del libro de Éxodo, por ejemplo, allí de todo lo que es el Pentateuco y explicarle y todo, y que las Escrituras hablaban de Jesús y luego llegar hasta el Nuevo Testamento y cosas por el estilo. Así que, teniendo en cuenta esto, llegó un momento cuando este etíope, que era el alumno, le dice: bueno, aquí hay agua, hay algo que yo no me, ¿por qué no me puedo bautizar? Y Felipe no le dijo: bueno, es que tenemos que tener la clase de catecúmenos. ¿Ustedes entienden esa palabra? O algunos hasta se le traba la lengua. Ah, es que tenemos que tener prueba que usted de verdad es cristiano. Pero resulta que este etíope se iba y él era un funcionario del gobierno. Y entonces, y Felipe se habría ido, quién sabe dónde, el Espíritu Santo lo iba a llevar. ¿Y quién va a controlar a ver si pasó catecúmenos o no? Bueno, entonces la respuesta de él fue: si crees. Y él dijo: yo sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, que Él es el Mesías, que Jesús es el Mesías, o que Jesús es el Cristo, Jesucristo, Jesús Cristo, es un nombre compuesto. Jesús es Salvador, Cristo es Mesías, Él es el Mesías Salvador. Bueno, porque esta era la cuestión, si Él era o no para los judíos, y evidentemente este era un judío que vivía en Etiopía. Bueno, entonces Él lo bautizó y se fue gozoso, y Felipe fue a cumplir con otra misión. Así que, maestros, luego tenemos otro en Hechos 20, 7 y 35. Hechos 20, busquen en sus Biblias, si las tienen. Yo espero que todos vengan con Biblia acá. Hechos 20, vamos a leer los versículos 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora no dice a qué hora comenzó, pero supongamos que comenzó a las 8 de la noche. 4 horas hablaba, porque al día siguiente se iba. ¿Van a aguantar hoy los cristianos que alguien les hable 4 horas? Ah, dirán: no, si viene Pablo, sí, pero ¿usted quién es? Bueno, yo sé que no pretendo ser como él. Y pasó algo allí, y había un muchacho, como podría ser paraguayo. No, había muchas lámparas. Yo ya veo lo que no hay. Había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven... ¿Por qué ninguna madre llama a su hija Eutico? No quiere que se duerma. Que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Vaya a saber cómo había vivido ese día, o trabajó muy duro. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. A mí me gustaría que alguno de los hermanos que se duerma, aunque aquí nadie se duerme porque tiene miedo, yo creo. Pero sería interesante si cayera y después viene la ambulancia, porque cayó uno, pero no va a caer del tercer piso porque estamos en la superficie. Entonces descendió Pablo y, claro, se acercó a él y le volvió a la vida, y todo salió bien. Habló largo, Eutico no murió, murió y volvió a la vida, y todo salió muy bien. Lo que quiero decir es que para que ellos le escuchen hasta la medianoche, Pablo debía ser un gran maestro. No solamente tenía gran conocimiento, pero tenía, no sé cómo era su voz, porque la voz tiene mucho que ver con la capacidad de la gente para escuchar. Si la voz es muy chillona o muy ronca, la gente se cansa. ¡Hey, ustedes qué se creen! Yo decía: usted no va a escuchar mucho tiempo esto. Usted se va a cansar muy pronto. Pero lo que Pablo tenía, evidentemente, era una enorme capacidad que Dios le dio para enseñar tanto a gentiles como a judíos. Cuando él veía que la audiencia era judía, él encaraba el lado de cómo Jesús era el Mesías. Y claro, muy pronto ellos se daban cuenta que así era. El problema de los judíos no era, muchos de ellos después, ya cuando ya la iglesia estaba en marcha, no era si Jesús era o no Mesías. Había otro problema. No creo que alguno de ustedes ha detectado cuál era el problema de ellos. El que los gentiles formen parte de la misma iglesia con ellos. Esto era imposible. ¿Por qué? La palabra gentil tiene otro sinónimo, pagano. ¿Cómo va a formar parte? Nosotros vamos a formar parte, decían ellos, que no somos paganos, con esos paganos que adoran el sol, la luna, las estrellas, al caballo, la vaca, porque los paganos hacen eso, el perro, en fin. Entonces no vamos a formar parte. Así que este era uno de los problemas. Pablo tenía una enorme capacidad para hablar de tal manera que la gente estaba escuchando y nunca dejaba de escucharlos. ¿Ustedes ya vieron Hechos 20, 7 y 35 o no? ¿Ya se leyó eso? Sí. Bueno, yo le dije Hechos 20, versículo 7 y versículo 35. ¿No? ¿No se leyó? ¿Se leyó el 35? Ah, faltó el 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo aquí no habla solamente de la enseñanza verbal. Él también enseñó a ellos que cuando no hay recursos, no hay medios cómo sobrevivir, es mejor trabajar. Y él sabía hacer algunas cosas, especialmente tiendas, es decir, esas carpas, porque mucha gente usaba en esa época y se ve que era un producto bastante vendible, y él lo hacía. Capítulo 21, versículo 27 y 28. En el 27 dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, etcétera. Versículo, estamos en el capítulo 21 y el 28 dice: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo, lo que él no había hecho, y ha profanado este santo lugar. Pero aquí otra vez, este hombre no deja de enseñar. Nada le dolía tanto a los cristianos, o sea, a los enemigos de la fe cristiana, que alguien enseñe. Predicar pueden predicar. Usted puede escuchar a un predicador que presenta un mensaje bíblico en cuanto a la salvación 100% correcto, pero en lo que a enseñanza se refiere, ahí está el asunto. Cualquier mujer normal, si se une con un varón, va a tener un hijo. No necesita ninguna capacidad especial para tener un hijo. El problema viene a criar a ese hijo. Ahí está. Y muchas madres forman al hijo y otras deforman. La parte más difícil viene después, ya cuando nació la criatura. Usted dirá: no, usted porque no sabe cómo la mujer sufre y todo, sí, pero el sufrimiento posterior es muy superior a lo que viene antes. Cuando el bebé está todavía adherido a la madre, no hay tanto problema. El problema la sufre solamente la mamá, pero luego puede ser todo el barrio y puede ser todo el país, depende de qué tirano está cargando en la panza. Pero todavía, claro, no está. Así que mucho depende de cómo la iglesia es formada. Estamos hablando de enseñar. Esta es una responsabilidad muy, muy grande. En el, ya leímos allí, vamos a leer en Gálatas 6:6. Gálatas 6:6, un poco más adelante, vayan siempre de Hechos, pasan Corintios y ahí ustedes se van a encontrar con Gálatas, y vamos a leer en el capítulo 6, versículo 6. Dice así: no, yo no estoy en Gálatas, claro que no voy a encontrar ese pasaje si no estoy en Gálatas. Dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado haga partícipe a otros también, el que lo instruye. Así que, por favor, tengamos en cuenta esto. Otro aspecto que vamos a ver, aquí hay otro texto más en cuanto a maestros, es el de 1 Pedro 4, 10 y 11. 1 Pedro 4, 10 y 11. Y vamos a leer este texto también. Si usted aprende, pase a otro. A veces yo pienso y digo, ¿por qué hay tanta gente que no enseña a otros? Muchos no enseñan a otros, porque acumularon tanta enseñanza que ya no entra más. Y para que usted pueda recibir nueva enseñanza y de verdad sacar provecho, lo que usted necesita hacer es ir dando a medida que va recibiendo. Lo que usted aprendió, enseña a otro. Lo que ya sabe, enseña a otro. Permítanme decirle algo de lo que pasó con mis padres. Mis padres se convirtieron cuando no había nada de lo que tenemos ahora. Ellos vivían en el campo, totalmente alejados de otros hermanos. Vinieron unos hermanos y le hablaron y todo. Después ellos se dieron cuenta que, aparte, papá ya tenía la Biblia, pero ellos se dieron cuenta que los cristianos cantan. Entonces, a caballo, iba mi papá a la iglesia de donde los hermanos le habían instruido en la palabra, y allí escuchaba a los hermanos cantar. Aprendía montado a caballo, cantaba todo el camino para no perder la melodía. Pecador, ven a Cristo Jesús. Todo el tiempo parado, y el caballo mientras caminaba, y él tenía que estar cantando. No podía grabar, no, nadie grababa nada en esa época. Estoy hablando de hace bastante años ya pasados. Bueno, entonces él llegaba allá y antes de olvidar ya enseñaba a otros. Porque si se olvidaba, se acabó. Entonces enseñaba, y así aprendieron varios himnos. Yo recuerdo que después, cuando se unían con otros hermanos, oíamos nosotros a la otra iglesia, exactamente cantábamos como ellos. Quiere decir que estaba bien. ¿Se dan cuenta ustedes lo difícil que era en una época? Hoy, ¿y quién escuchaba radio en esa época? Había radio, pero ni qué hablar, cristiano o algo así. Yo tenía 11 años cuando por primera vez escuché una radio. Y en esa radio escuché un programa cristiano. Tuvimos que ir a la casa de un vecino, por eso no teníamos radio. Y allá dijimos, a tal hora hay un programa cristiano que queremos escuchar. Y entonces sintonizaron. Para mí todo era una novedad. Cuando era mucho más chico, estuve en la escuela, y en el día patrio o lo que fuera, había una vitrola. Le daban cuerda y entonces, ahora escuchen el himno nacional. Y salía en un disco de estos que giraban así por la vitrola. Yo miraba y decía, ¿dónde está la cabeza del que canta? Y pensé que, bueno, me imaginaba la cosa así. Había un agujero sobre la mesa, y sobre la mesa estaba eso, y el tipo estaba allá abajo. Entonces miraba abajo si podía ver algo, y la cabeza estaba allá adentro y la voz salía del cajón. No tenía la menor idea. Bueno, hoy vivimos en una época que podemos pasar estas enseñanzas tan fácilmente, y me pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo esto? Eso cada uno de ustedes contesta. Romanos 15, 25, ¿qué dice en Romanos 15, 25? Romanos 15, 25. Vamos a leer este texto también. Los maestros. Cuando estamos tratando de buscar maestros para la clase bíblica, por cuanto hemos oído que algunos de los que han salido de nosotros, a los cuales, no, ¿dónde estoy leyendo yo? No, pero igual ese estaba bien. A ver, Romanos 15, también ese estaba bien, 15, 25, yo estoy en Hechos. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Qué es ministrar? Es enseñar. Es dar lo que uno recibe. Hay otros textos allá en Pedro que dice que lo que uno ha recibido, minístrelo también a los demás. Si Dios le dio a usted la capacidad para entender las escrituras, para explicarlas, participe con eso, porque va a tener más. Ah, no, yo no voy a decir nadie para que nadie sepa lo que yo descubrí. No descubrió nada usted. Apenas si es que descubrió que no sabe nada, es todo. Decía aquel filósofo. Lo único que sé es que no sé nada. En cuarto lugar, los que hacen milagros. Ah, eso sí me gusta. ¿Qué le parece, hermano Cantero, usted haciendo milagros allá en cerca de Nueva Italia? Una novedad, claro que sí, la gente vendría porque usted tendría manos milagrosas y todo eso. Bueno, vamos a ver el asunto de los que hacen milagros. Era necesario este don de milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? Es algo que no se puede explicar, que usted no tiene explicación. Ocurrió, usted no sabe cómo. El milagro que más frecuente tenemos en nuestro medio y que no lo podemos explicar es el nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta, hermano, que usted como cristiano tiene la capacidad de resucitar muertos? No vaya al cementerio ahí gritando, levántate, tengo el don de levantarte. No, ahí no va a pasar nada. Están ya todos deshechos los cuerpos, no hay. Hay que resucitar a los muertos que caminan, que comen, que hablan, que manejan, y eso ni que hablar, manejan el transporte público. Como manejan, uno tiene la impresión que de verdad están muertos. Y todos aquellos que se casan, muertos que se casan, cadáveres. Hay mujeres cristianas que se casan con incrédulo. ¿Con quién te casas? Con un cadáver. ¿Ustedes se imaginan semejante unión? Cadáver espiritual. Así que cuando usted lleva a Cristo a una persona, usted en realidad está haciendo el mayor de todos los milagros. Porque si usted tiene el don, supongamos así, que usted tiene el don de sanidad física y la persona se sana de lumbago o de alta presión o problema cardíaco o lo que fuera, bueno, no deja de ser importante y agradecemos a Dios que haya tal cosa. Pero esa persona va a morir después. Hasta va a morir, si no hay enfermedad, de lo que se llama muerte natural. Yo no sé cómo es la muerte natural, porque para mí no hay tal cosa, pero bueno, la gente dice muerte. Para decir que murió de nada, murió. Y ya está, Oman no. Bueno, vamos a ver un poquitito este asunto más, los que hacen milagros. ¿Por qué eran necesarios los milagros en los días de la iglesia primitiva? Porque era una de las credenciales que ellos eran de verdad mensajeros de Cristo. Porque una de las cosas que el Señor hizo y que se repite en el Antiguo Testamento que Él haría estas cosas, era que haría milagros. Por eso Él habló tan fuerte a los incrédulos judíos que le rechazaban, diciéndoles: ustedes ven que se está cumpliendo la Escritura delante de ustedes. Porque milagros que fueron mencionados por los profetas, yo los estoy protagonizando. Ahora, cuando la iglesia comenzaba, recuerden una cosa, había una gran desventaja entre ellos y nosotros hoy. No eran los templos. ¿Cuál era la desventaja? La Biblia. Ellos no tenían. Ni siquiera la mayoría de ellos, bueno, ni que hablarlos, por ejemplo, los asiáticos, allí en la parte donde hoy está Turquía, la parte de Europa, en Grecia, por ejemplo, ni siquiera tenían lo que ya se había escrito. Solo personas muy privilegiadas podían tener la ley y los profetas, todo lo que era el Antiguo Testamento. Entonces ellos no tenían el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Así que ellos no podían decir: mire, ven, vea lo que dice aquí en Mateo, vea lo que dice aquí en Marcos, vea lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nada de eso estaba escrito, se estaba escribiendo todavía. Entonces ellos, para probar que eran seguidores de Cristo, tenían de alguna manera que protagonizar milagros que Él hacía, y algunos de ellos, muy pocos, protagonizaron. ¿Por qué los milagros esos cesaron? Definitivamente cesaron. Porque la salvación es por la fe, y donde uno ve no tiene nada que creer. Si usted dice: ahora sí yo creo, porque, algunos que dicen: si yo no veo, no creo. No, es una contradicción eso. Porque cuando uno ve, ¿qué creer? No hace falta. Cuando usted cree porque oye y cree, esto, el que oye y cree tiene vida eterna, no el que oye, cree y ve. y palpa. No, usted tiene que creer al oír. Ahora podemos comunicar la palabra. Ellos tenían que usar también a quienes Dios les dotó. Noten ustedes que esos 12, especialmente ellos. Claro está, Judas luego no estuvo, pero estuvo Pablo y también protagonizó muchos milagros. Ellos todavía hicieron en su época y establecieron lo que era la iglesia apostólica. Cuando terminaron los primeros 100 años de la iglesia apostólica, se acabó también virtualmente del todo la cuestión de milagros. ¿Por qué? Porque ahora vino la escritura, vinieron los escritos. Pablo escribió a los corintios, a los tesalonicenses, a los gálatas, a los romanos. Luego Mateo escribió su evangelio, Marcos el suyo, Lucas el suyo, Juan el suyo. Poco a poco iban circulando las escrituras entre los cristianos y ellos eran enseñados. Tan cierto es esto que, por ejemplo, solo para abundar en ejemplos, vamos a 1 Corintios de nuevo y veamos allá en la parte final casi del libro de 1 Corintios, la carta a los Corintios, y veamos en el capítulo 14, por ejemplo, capítulo 14 de 1 Corintios. Ustedes no tienen esto allí en el bosquejo, pero no importa. Y aquí dice esto. ¿Cómo? ¿Falta tan poco ya? No puede ser. A ver, 14. Me olvidé mirar el reloj. ¿O será que anda mal? Bien, vamos a ver en el versículo 29, capítulo 14 de 1 Corintios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Eso es notable. ¿Cómo hacían los hermanos? Venía uno y hablaba. La memoria, tenía buena memoria y hablaba lo que él había aprendido de Pablo y tal vez de otros. Pero de repente alguien recibía revelación. Hoy no ocurre esto, porque toda la revelación ya la tenemos escrita, pero entonces no. Entonces un hermano decía, Dios me ha revelado tal cosa. Inmediatamente se le daba la oportunidad para que hablara. Y ciertamente hablaba lo que, noten lo que dice un poco más adelante. ¿Cómo saber si el hermano habla la verdad o miente? Porque podéis profetizar, que es enseñar, todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias, etcétera. Ahí donde dice paz, ahí terminamos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, él dice, no se preocupen. Cuando se levante un hermano y dice, Dios acaba de revelarme algo y yo quiero compartir, hermanos. Entonces el que está hablando, que no tuvo revelación, solamente lo que había recordado que le enseñaron otros, se sentaba y venía ese hermano y hablaba. Y si hablaba cosas contradictorias, dice él, los espíritus, noten bien, de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, debe haber perfecta armonía entre lo que enseñaba Pablo, lo que hablaba el hermano anterior y lo que viene a hablar este. Tiene que tener perfecta concordancia. Si hay discordancia, sáquenlo afuera. Lo mejor que puede hacer es sentarse, pero si no se quiere sentar, llamen a dos o tres diáconos bien fuertes y sáquenlo hasta en andas. ¿Por qué? Porque los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas, es decir, concuerdan, nunca habrá contradicción. Es tan importante que ustedes recuerden, ¿por qué no anotan eso allí en el punto 4? Y el 5, los que sanan. Yo ya hablé bastante de esto, de los que sanan. Ustedes saben que en aquella época no había hospitales, no había clínica, no había primeros auxilios, no había nada de eso. Los mismos hermanos tenían que ayudarse. Y había algunos hermanos que tenían el don de tocar si había un golpe muy grande y la persona no sabía si fracturó o no el brazo o el pie. Entonces, un hermano que tenía el don decía, no, no hay fractura. Y tenía el don de vendar. No había radiografía para ver si cómo están. Nada de eso. Pero, ¿cómo sobrevivieron? Y muchos de ellos vivieron muchos años. ¿No hubo accidentes? Hubo accidentes. Porque había personas que tenían el don. No era ese don de sanidad que decían, echaban demonios, algo así. No, esto es una distorsión total de las Escrituras. Pero ellos tenían ese don, los que hacen milagros, no solamente en este campo, también en otros. Los que sanan, luego, y ahí hay varios textos que ustedes tienen. Por ejemplo, Hechos 28, 8 y 9, yo eso ya les expliqué. Y les dije también que hay dos palabras diferentes que se usan para sanos y fueron sanados, etcétera, o sanó, etcétera. Yo no voy a repetir eso. Luego, los que ayudan, eso está, y hay dos textos allí, Hechos 19, 22 y Romanos 15, 30 al 33. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen el don de ayudar? Ah, ¿usted? ¿Pero ustedes vienen a veces para ayudar? Oh. Porque yo veo algunas hermanas especialmente que vienen y se ponen a trabajar limpiando el templo. Es un lindo trabajo, buen ejercicio, y tal vez viene porque quiere adelgazar, yo no sé. O tal vez tiene el don de ayudar y lo está ejerciendo. Y rara vez un hermano dice, Señor, dame el don de ayudar. No, porque le parece que es un don muy, no es de categoría, es muy insignificante. Pero ese es un don. Personas que están siempre listos para ayudar. Y uno llama y en vez de decir, ay hermano, y ya busca a ver qué le digo, una mentira, rápido, rápido, a ver qué invento. Y si me dice, a mí no tengo combustible en el auto, yo le pago. Y ya le paré uno. Ya, ese argumento se fue. Si el hermano tiene auto y yo no tengo. Y si me dice, mire, no tengo tiempo, ¿a qué hora tendrá tiempo? Ah, es que recién dentro de 3 días. Ah, claro, ya. Ya, pero uno tiene que, hay que saber mentir para mentir bien, y hay que saber decir la verdad para decirla bien. Entonces es un don, fíjense ustedes, los que ayudan. No vamos a leer los textos. Y luego los que administran, en el punto 7, administrar es un trabajo muy importante. Yo me he dado cuenta que aquí en la radio nosotros tenemos gente para todo. Es un grupo muy pequeño, pero hay alguien que sabe poner números, que sabe sacar cuentas, que sabe ordenar todo esto. Yo no sirvo para eso. Yo para cosas pequeñeces así, yo no voy a detalles así, no me interesan. No soy para eso, Dios no me dio ese don. Pero cuando hay alguien que tiene ese don, usted lo va a ver inmediatamente en eso, en ese trabajo. Pues se da cuenta que hace falta eso. Y qué bueno que así funcione. Octavo, los que tienen don de lenguas. ¡Ja! ¿Y quién no lo tiene? Si anda suelta la lengua. ¡Ja! Don de lenguas. Ahora, como de eso se habló tanto, permítanme solamente decir algo muy corto sobre el don de lenguas. Porque mucha gente piensa que don de lenguas es balbucear algo que nadie entiende. Pasó en México. Me lo contó un pastor. Por allá, por Sonora, México. Y vino un hermano joven, con melena larga y con guitarra, porque eso se necesita para tener don de canto, ¿no? Ustedes sabían que para ser cantante, primero no bañarse mucho, tomar drogas, ponerse camiseta que diga atrás Coca-Cola y pararse en forma de horqueta y todo eso, y tener una guitarra para hacer ruido y cosas por el estilo. Pero de cualquier manera, se sentó el hombre, vino a la iglesia, una iglesia pequeña, más o menos conservadora. Y dice, yo tengo la guitarra, yo puedo cantar, puedo ayudar a los jóvenes y todo. Y como se necesitaba en la iglesia alguien así, el pastor dijo, bueno, aquí vino un hermano, no le conocemos, pero él salió y pasó la prueba. Bastante bien, cantó bien, tocó la guitarra y todo eso. Y al domingo, al final, comenzó a hablar en lenguas antes de sentarse. Entonces después el pastor y su ayudante hablaron y dice el pastor, me gustó ese joven, pero no me gusta la parte final. El otro, el pastor más joven, dice, deje por mi cuenta que venga el domingo que viene. Bueno, vino el domingo siguiente y hizo exactamente lo mismo, porque ellos aprenden ese balbuceo. Entonces comenzó a tocar la guitarra y de repente comenzó a hablar lengua, rápidamente, como un resorte de la botella de champagne, el corcho. Salió y se fue adelante y se paró al lado del hermano con don de lenguas y comenzó a interpretar. Dice, yo tengo el don de intérprete. El hermano dice, y ellos sabían que el tipo tenía bastante, como dicen los mexicanos, lana, dinerito. Entonces dice que va a vender una propiedad y va a dar $2,000 a la iglesia. Cuando el hombre escuchó eso, se sentó y nunca más vino. Así como era falso el que hablaba, era falso el que interpretaba. Pero tal con tal, es como hay que hacer. Usted nunca trate de, cuando alguien le plantea una situación y dice, bueno, ¿y qué si ocurre tal cosa? Nunca use la escritura para rebatir suposiciones, ideas, cosas que no son reales. Use también suposiciones y cosas que no son reales. Bueno, ya tenemos que terminar. Así que los que tienen don de lengua, yo no les doy. Bueno, vamos a hacer esto para los que no están con nosotros. Anoten los que nos escuchen por la radio. Bien. La cuestión sanidad, Hechos 28, 8 y 9. La cuestión, y también 1 Corintios 12, 28. Los que ayudan, texto bíblico, Hechos 19, 22 y Romanos 15, 30 al 33. Esto para los que no tienen el bosquejo. Luego, se menciona a Febe, Romanos 16, 1 y 2, 1 Corintios 16, 15 y 16. Los que ayudan, Colosenses 4, 10 y 11. Luego, 2 Timoteo 1, 16 al 18. Los que administran, 2 Corintios 8, 16 al 24. Y luego, los que tienen don de lenguas, Hechos 2, 7 al 12 y 1 Corintios 14, 27 al 31. También Juan 3, 34 y Hechos 1, 8. También 1 Corintios 13, 1. Si ustedes quieren, aquellos que me escuchan, quieren hacer algo con esto, usarlo, será muy buena idea. Te damos gracias, Padre amado, por tanta enseñanza que encontramos en las páginas de tu libro. Pedimos que también sea muy apreciado para nosotros y que tratemos en lo posible de vivir de acuerdo a lo que tú quieres que seamos para que nos puedas usar. En el nombre de Jesús. Amén.